confeti, cae confeti, cae confeti. Tiramos datos a la cara de tu Dios. En el altar solo hay una inscripción. Nada existe ni existió. El orgasmo es el milagro. El santuario es nuestra plantación. Marihuanitas regadas con ron. Todos los ángeles que puedas ver. Winning.